9. Quiero palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. A ver los hinchas del San Martín hoy, los hinchas del NECA. La voz de Nico, la banda continúa, primicia para todo el país. Sigue así, de esta manera, sigue, sigue, sigue. Ustedes y la banda, vea, vamos saltando todo, vea, vamos, la gente de Ciudadela, vamos, Mariano Moreno, vea. Ahora su pollera gris y en su mejilla una lágrima cae, ella me abraza tan fuerte que sabe que se hace tarde y me tengo que ir. Espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido. Solo en momentos de gozo y placer, que nuestro amor es amor. Abrazando a su almohada, porque el dolor le sacude hasta el alma. ¡Ea! ¡Esa! Cuarteteando, recordando viejos tiempos. Esta es la banda que continúa a toda furia. ¡Ea! ¡Vamos! ¡La gente de Tucumán! ¡Ea! Esa, arriba, cuarteteando tu mano. Sigue, sí. Arriba, esa, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Amigos, vamos. Arriba, a ver las chicas, a ver los muchachos. ¡Vamos, las palmas! Abrazando a su almohada, porque el dolor le sacude hasta el alma. ¡Esa! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los de River! ¡Así, así! Quiero palmas de todo el mundo hoy. Rubén, la gente de Central Córdoba. A modo de anticipo para ustedes. payaso, repartiendo volantes solo por unos mangos que le alcanzan para morfar. Nadie sabe qué poeta, nadie sabe qué cantante, solo cartel ambulante por la necesidad. Qué injusta que es la vida, qué injusta que es la gente. Nadie sabe que hay un artista bajo ese fiel disfraz, y en una lágrima que corre sobre la que tiene pintada se le escapa la tristeza por un pasado que no está. Se acerca tras un gesto que le arranca una sonrisa. Payaso, que se robó del hombre a cambio de esas caricias la tristeza de no ser más aquel famoso y gran artista. Payaso, no llores, recuerda, el tiempo no perdona. Payaso, ya es tarde, la vida te jugó una broma. Saber que esos son sus actos, los únicos cimientos que sostienen la grandeza y la continuidad. ¡Vamos! Payaso, que es su única caricia, es la alegría de un niño que se acerca tras un gesto que le arranca una sonrisa. Payaso, que es el robo del hombre a cambio de esas caricias la tristeza de no ser aquel famoso y gran artista. Payaso, no llores, recuerda, el tiempo no perdona. Payaso, ya es tarde, la vida te jugó una broma. Para todos ustedes, la banda sigue sonando a pleno. Payaso, que es su única caricia, es la alegría de un niño que se acerca tras su gesto, que le arranca una sonrisa. Payaso, que es el robo del hombre a cambio de esa caricia, la tristeza de no ser más aquel famoso y gran artista. Desde Tucumán, para todo el país, desde Central Córdoba, nuevamente para todos ustedes, la banda, porque continúa a toda furia. ¿Quieren más? Seguimos con esta fiesta. Seguimos a puro cuartito en el cumple número 4 de la 109.